tiro. A tu puta la tiro. Pa' que me siga y me tiro. Por el paradero 31 con los peñas 30. Por segundo de ustedes invento meter a culiano. Vive lo que cuenta que no es estar. Es el bike con la banda de los 90, muchachos. Me tiro la chapa pa' tra, tra, tra, tra, tra. Un perreo hasta abajo, quiero ver cómo la chori se mueve. Mueve tra, tra, tra, tra, tra. El bajo suena más cuchi, peta son una 9. Tiro la chapa pa' tra, tra, tra, tra, tra. Un perreo hasta abajo, quiero ver cómo la chori se mueve. Mueve tra, tra, tra, tra, tra. El bajo suena más cuchi, peta son una 9. Ay, ay, mueve la chapa, tú eres abusadora. No le gusta Uchi, menos la Pandora. Primera clase, lo que sus ahora. Me chambea la 40 y no a mi señora. Le gustan los menores porque le damos su colín. Dale los pies, tu pollo lo pero tiene cara estoli. Anda pa' conocerlo y tiene pura pinta poli. Pero le metemos tita con la 40. Ay, ay, cuando pasó en la nave dicen wow. Tan asustado. Cuando pasó en la nave dicen wow. Dime cuánto gusta generado. Si sacamos diligencia si lo tienen todo pagado. En la nave sin patente del oriente sin atado. Ustedes saben que sin el papi están atrapados. Si patado el enemigo y no cao. Caminamos con los coleones, no existe ninguno que me impresione. Manejamos efectivo por montones y en la calle yo lo prendo. Y mi lealtad yo no la vendo. Perra en su cara, yo me vengo a ser el killer de tu pussy. Imagínanos en un jacuzzi, sabes que siempre andamos flow exclusive. Sabes lo que soy, y siempre fronteo donde voy. Tu perra me quiere, cabrón, yo soy su fuckboy. Wow. Puta, perco y mucho dinero. Y tú me conoces porque mi flow es estero. Y los vine money a los caballeros. Un flow diferente, siempre hago lo que quiero. Puta, perco y mucho dinero. Y tú me conoces porque mi flow es estero. Y los vine money a los caballeros. Un flow diferente, siempre hago lo que quiero, wow. Más veces chapa que ando con una 27, una 45 y una flaca. Importante tú no te se ponga la capa. Mueve los cachetes, mami, que yo estoy braca. Por si acá ando con el gordo, el cocolo y el aca. Ando guiando la nave, mami, por el mapa. Aquí estos giles se atrapan. No te quites la Gucci, mami, que ando chuki. Tu novio lo miro como una cookie. Si quieren un chanteo mío, llamen al booking. Que estoy cobrando un palo. R15 los palos, M16 con el loco y más caro. Tu novio está raro, lo vamos a llenar de disparo. Ya, ya, ya. Me tiro la chapa pa' tra, tra, tra, tra, tra. Un perreo hasta abajo, quiero ver cómo la chori se mueve. Mueve tra, tra, tra, tra, tra. El bajo suena más cuchi, peta son una 9. Tiro la chapa pa' tra, tra, tra, tra, tra. Un perreo hasta abajo, quiero ver cómo la chori se mueve. Mueve tra, tra, tra, tra, tra. El bajo suena más cuchi, peta son una 9. Suena más cuchipetazo, con mi hermano contando fajos. En el área andamos al paso. Me tiro corriendo a quitarte los tazos. Como estos malditos no existe el fracaso. En mi banda te corremos de una línea. Puletazo pa' la pata y te vira. Ay, yo quiero que esa perra se me elvira. Estamos en los bloques, mañana andamos en gira. Puro loco trenes pitiendo la capital. Ey, hoy yo salgo a robar. Ey, después llego a descansar. Esa perra lo tiene que mamar. Puro loco trenes pitiendo la capital. Ey, hoy yo salgo a robar. Ey, después llego a descansar. Esa perra lo tiene que menear. Sobre los billetes, mucho cachín, el dinero. Las correas son de cuero, el cuello nice como Sub-Zero. Baja larga, tío, ni uno pone pero. Los peines 30 te los vaciamos enteros. Bala 4-0, en la versa, pa'lante nunca en reversa. El running cale topa la defensa. Hablamos el más, te voy dejando pa' Marta habitual. En la nave, la cima, encierro con 5 perversa. Que muevan el booty, si pone el store. La naga rebotan como la extensión en la glow. Me ven bajar de la nave y quedan en shock. Que mi closet, un millón de combi, nunca se acaba el stock. Aquí se jote porque se fue. No hay coro con demagogo. Activo con mis fratelos, todos mis locotrones. Andamos coronando en todas las misiones. En la selva de cemento caminamos con coleones. Ando en un astronauta con el corto de la cone. Super Saiyan, hey. Venga, chola por y yo me tiro toda la chori. Dale, ponte, mami, una foto pa' la historia. Tu gato tú lo tienes como juguete, tu story. Que lo que, que lo que, que lo que. Mueve la chapa, tú no te atrapas. Todas las gatas conmigo son satas. Sonan las 40, ta gorra, ta tata. A tu pollo lo borro del mapa, ey. Peine 30, pero como Chuck Norris. Somos los dueños del Monopoly. De menores que andamos contando el money. Ando con mi clan chantándole pedazos.